contienen toda la falsedad. Sé que siempre llorarás, amor como fue el mío, yo sé que nunca lo encontrarás. Hoy, hoy que tú me ves pasar, alegre enamorado con la que siempre pensé llevar. Porque no sabes lo que es amar. No me importa si te ríes, no me importa si te burlas, si ya no te quiero más. No me importa si te ríes, no me importa si te burlas, si ya no te quiero más. Te quiero más. Hoy, hoy que tú me ves pasar, alegre enamorado con la que siempre pensé llevar. Al camino del altar, que tú me has despreciado porque no sabes lo que es amar. No me importa si te ríes, no me importa si te burlas, si ya